desperté de más y algo aprendí. Como una flor a resistir. Como una flor me regalé otra vez de perfumar, algo aprendí y como una flor. Una flor a resistir.